Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Autonomía Ciclista. Este es el programa número 46 y va sobre mujeres y bicicleta. Hoy también, una vez más, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan. En primer lugar, desde Granada, nos escucháis por medio de Radio Almaina, la 107.1 del FM Granaíno. Y también a las personas que estáis en Barcelona a través de Radio Bronca, a las personas que estáis en Castellón a través de Radio Insurrecta, a las personas que estáis en Sevilla a través de Radio Radiópolis, desde Valencia por Radio Malva, desde Ferrol por Radio Filispín y desde Asturias por Radio Pra. También saludos a todas las personas que nos escucháis por medio de la web de radioalmaina.org. Y también recordaros que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Como decíamos, hoy vamos a hablar de mujeres y bicicletas, de un proyecto llamado Bicibles. Hoy tenemos con nosotras a Andrea, que más tarde pasaré a presentar, pero ahora nos va a presentar ella el primer tema de este programa de radio. Hola, Andrea. Hola, bueno, pues yo vengo de Colombia y tenemos que empezar con el flow colombiano, ¿no? Entonces vamos a escuchar La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives. Vamos. Shakira, Shakira, Shakira. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Por ti, latiendo por ti. Menudo temazo acabamos de escuchar. Bueno, recordad que aquí en esta mesa estamos Andrea, Juan y un servidor Pimpo. Y me apetece, porque siempre se me olvida, de darle las gracias a Juan, nuestro técnico de sonido, porque siempre está ahí poniéndonos el sonido, la musiquita, y que sin él este programa no se podría hacer. Y muchas veces se me olvida agradecértelo, Juan. Muchas gracias. En el último programa hablábamos sobre la mujer ciclista urbana e intentábamos indagar un poquillo de por qué puede ser que haya más hombres que mujeres que se mueven en bici de manera general y qué función puede jugar el género en el uso de la bicicleta. Y a veces hablábamos también de cómo se justifican vías de segregación para bicicletas en las ciudades a partir del argumento de facilitar el uso de la bici como medio de transporte para niños, niñas, ancianas, ancianos. Incluso a veces se dice mujeres o personas con algún tipo de diversidad funcional. Y lo comentábamos con tres compañeras de Madrid y bueno, os animamos, quien no lo haya escuchado, a escuchar este programa, pues muy interesante. Hoy, siguiendo con la temática de mujeres y bicicletas, pues nos hemos encontrado por casualidad a Andrea, bueno, no tanta casualidad tal vez, y bueno, paso un poco a presentarla para saber a quién tenemos aquí. He hecho un breve resumen de toda la información que me ha llegado de ella y bueno, tenemos con nosotras a Andrea María Navarrete Mogollón. Muy buenas, Andrea. Hola. Ella es ciclista urbana colombiana. En 2012 inició y fundó un movimiento social llamado Mujeres Bicibles, fijaos en el juego, Bicibles, desde el cual durante los primeros años enseñó de manera voluntaria a pedalear a las mujeres interesadas en aprender. Ella, con sus propias palabras, dice: el propósito de Mujeres Bicibles es subir a más mujeres a la bici urbana y que encuentren en la bici una manera de moverse y de romper con algunas ataduras sociales. Con Mujeres Bicibles, Andrea también empezó a tener participación en congresos, foros nacionales e internacionales, semanas de la bici e incluso hizo una charla TED, que no sé qué es, ahora no lo explicas, en 2015. Asimismo, el año pasado, en noviembre de 2016, fue invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo a un foro de movilidad y género en Buenos Aires. Realizó también una tesis de maestría escribiendo una metafísica de la bicicleta y su proyecto para los próximos años es encontrar una beca, tal vez, donde pueda seguir ampliando los discursos sociales de la bicicleta, especialmente con la perspectiva de género. El año pasado hizo un viaje en bici por Sudamérica que le llevó a viajar por 8 países y ampliar la red de mujeres visibles a Latinoamérica. En este momento el movimiento existe en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y México, países de su ruta de viaje, y el último por un congreso de ciclismo urbano al cual asistió en 2014. Es un proyecto que se ha ido expandiendo y que le ha permitido explorar más sobre la relación que existe entre las mujeres y la bicicleta. Así fue como llamó la atención del que ha sido el último congreso ibérico de la bicicleta en Zaragoza, que se ha llevado a cabo a final del pasado mes de abril, que fue ponente también allí, para compartir sus experiencias como cicloviajera y con el movimiento Mujeres Bicibles. Entonces, tenemos aquí un amplio repertorio del que podemos hablar con Andrea. Muy buenas, Andrea. ¿Qué te parece mi introducción? Perfecta. Sí. ¿Algo que añadir? ¿Algo que me he equivocado? No. ¿He hecho bien mi trabajo? Muy bien, muy bien. Quería decirte que la charla TED es un formato internacional de charlas de expertos, entre comillas, sobre temas variados. Entonces, pues yo hice una TED en mi ciudad sobre bicicletas. Uh-huh. Ole, muy bien. Pues a mí me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste el movimiento de Mujeres Bicibles. Bueno, Mujeres Bicibles nace desde un ejercicio de observación. Cuando yo iba a la universidad a mis clases de literatura, iba en la bici y me daba cuenta que en bicicleta llegábamos 3. No llegábamos muchas mujeres y había más hombres pedaleando por la ciudad. Entonces, como que eso me generó una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en las mujeres que, pues, es súper bacano andar en bici y no lo están haciendo, ¿no? Y hay más chicos en la bici. Y otro aspecto que también me clava en la espalda mal es que en mi ciudad hay muchas señales de prohibido circular en bicicleta. Entonces, cuando yo iba en la bici y me encontraba con una señal de estas, pues, yo me sentía, pues, mal porque ¿cómo así que me van a prohibir mi derecho natural a la movilidad? Y yo escojo como ser político en qué me quiero mover, si quiero caminar, si quiero coger bus, si quiero coger bici. Entonces, como que no entendía por qué aún existen esas señales y por qué éramos menos mujeres. Entonces, así nacen Mujeres Bicibles, como desde la intención de sumar más mujeres a las vías y como que ir indagando también como aspectos de la ciudad, de la movilidad, la misma configuración de las vías, bueno, como hacer una crítica y como estar más al tanto de cómo se mueve la ciudad. ¿Cómo describirías Mujeres Visibles? ¿Un movimiento social? ¿Una plataforma? Definitivamente es un movimiento social. O sea, yo no he querido convertirlo ni siquiera en una fundación ni en nada de eso. O sea, sigue siendo un colectivo de colectivos, porque ahora hay muchos, muchos grupos de mujeres visibles y se mantiene como movimiento social. Y ha sido promoviendo, digamos, estos colectivos a partir de tu viaje en bici que hiciste por Latinoamérica, ¿verdad? Desde antes, yo empecé a tener como participación, lo que tú mencionabas, en congresos y cosas de estas. Entonces, algunas chicas se acercaban diciéndome que querían abrir un grupo de mujeres visibles en su ciudad. Entonces, los primeros grupos de mujeres visibles se abrieron en Colombia. Después yo fui a México y se empezó a abrir México, y ya en mi viaje se empezó a abrir en países del sur, pero fue como más por el interés de las chicas. Y de hecho, cuando yo llego a una ciudad y no siento que haya interés o que llame la atención, yo no insisto en dejar un grupo, sino que permito que las cosas fluyan naturalmente, sin forzar absolutamente nada. Muy interesante. Y por ejemplo, si alguien, por ejemplo, ahora nos está escuchando a alguien que le dice, joder, qué interesante, qué movimiento social en el que a lo mejor estoy interesada, ¿se pondrían en contacto contigo o cómo podrían hacer? Claro, pues directamente en el fanpage del Facebook, Mujeres Visibles Latinoamérica, pues destacar que Mujeres Visibles, la palabra visible no es con V, sino con B de bici. Y ahí pueden escribir al inbox o es que como, pues digamos, hay un correo que es mujeresvisiblesbga@gmail.com, pero pues no sé, en Twitter @mujeresvisibles, en Instagram mujeres_visibles, o sea, en cualquier red social que encuentren sobre mujeres visibles, hay opción de mensaje interno o inbox, ahí me pueden contactar y ahí de una armamos la red. De hecho, no tengo que estar yo presente, o sea, podemos hacer un Skype y ya por medio de eso yo les explico todo y se hace de una, sin miedo. ¿Y qué te apetece contar así brevemente qué les dirías a unas personas que están pensando en montar un grupo de mujeres visibles? Bueno, básicamente, ojalá que sean dos chicas, o sea, que no esté sola, porque dos ya se pueden mover mejor. Lo primero es empezar a captar público. Entonces, a mí lo primero que se me ocurre es que empiecen a hacer actividades recreativas. Por supuesto, el perfil de Mujeres Visibles es urbano, o sea, nos interesa es subir chicas que se quieran mover en bicicleta por la ciudad. No es competitivo ni deportivo ni nada de esto. Entonces, empezar a llamar la atención. ¿Cómo se llama la atención? Se puede hacer un bici picnic, se puede hacer una clase de yoga. O sea, como empezar a capturar mujeres que quieran unirse al grupo. Cuando ya estén, pues empezar a hacer actividades ya de promoción, o pueden hacer la bici escuela, que es como para mí la actividad bandera de Mujeres Visibles, ¿no? Que es lo que permite directamente subir más mujeres a la bicicleta, es enseñarles a montar en bici y acompañarlas en algunas rutas por la ciudad. Lo único así como indispensable es que se mantenga el logo de Mujeres Visibles, que además es precioso. La verdad es que sí. Entonces, no, seguramente nadie va a decir, no, qué logo tan feo. No, es un encanto de logo. Entonces, se mantiene y se pone la palabra de la ciudad abajo. Mujeres Visibles Granada, Mujeres Visibles Madrid, Mujeres Visibles La Paz, Mujeres Visibles, no sé, lo que sea. Aquí en Granada se hacen cursos de conducción de bici urbana en general para todos los públicos a través de Bici Escuela, y es cierto que una buena demanda son de mujeres a partir de 40 o 50 años que no saben andar en bici y que de repente dicen, ¿por qué no lo he hecho antes, ¿no? Por miedo, bueno, eso supongo que lo vamos a ahondar, pero por favor, vamos a entrar en ello ya, porque te iba a decir un poquillo que relacionábamos mujeres y movilidad urbana a través de la bici. ¿Cuál era tu perspectiva? Un poquillo que nos cuentes cuál ha sido tu investigación, no sé. Bueno, son muchas cosas. Por supuesto, yo hablo más de contexto latinoamericano, que de todas maneras no está muy alejado a lo que pasa aquí en España. La bicicleta es un objeto de la calle. Entonces, ya de entrada, pues es un objeto que va a generar una revolución en las mujeres, porque las mujeres pues estamos destinadas, entre comillas, a los quehaceres domésticos, a estar en la casa, a ser madres, a cuidar de la familia, a cuidar de la casa. Entonces, ya un objeto que me hace salir o que me hace ir más allá de mi casa, pues ya es bastante transgresor, ¿no? Por supuesto dirán, no, pero esta vieja vive en el siglo XV. No, estoy hablando de este siglo que todavía se presenta esa dificultad en las mujeres. Entonces, al ser un objeto de la calle, pues no es tan permitido que, O sea, no se ve, no es como tan atractivo para nosotras. A las mujeres nos regalan ollitas, muñequitas, patines de niñas. A mí, por ejemplo, no me regalaron nunca una bicicleta. Yo tuve mi primera bicicleta a los 21 años porque trabajé y me la compré. Y ya había montado bici antes, pero ese fue el proceso. A los chicos les regalan una bicicleta desde que nacen. O sea, desde los 2 años ya están pedaleando. O sea, ya están moviéndose en una bici. Entonces, como objeto, me parece que es un objeto que es transgresor. De ahí ya se puede empezar a revisar qué es lo que pasa con las mujeres. Entonces, muchas veces se caen de niñas, tienen pues algún miedo a la calle. O sea, esa indagación, yo no sé si ustedes la hacen en la escuela, si les preguntan por qué hasta ahora se suben a la bici, pero yo sí lo hacía en mi ciudad. Y la mayoría siempre respondían como un miedo a la calle, como que niñas se cayeron, como que nunca tuvieron acceso a una bicicleta, que el que tenía bicicleta era el hermanito, pero no ellas. Entonces ahí ya empiezan factores psicológicos más que motrices. O sea, no es una incapacidad física de las mujeres a montarse en bici, sino un miedo a la calle, ¿sí? Como también un poco a la estética, ¿no? O sea, a nosotras nos obligan a ser perfectas, a no rasparnos, a no tener cicatrices, a no caernos, ¿no? Y la bicicleta pues lleva velocidad y eso implica ya una posibilidad de accidente. Claro, no, yo no me he caído en 14 años que llevo montando en bici, pero puede suceder. Entonces, también un poco el como esa idea estética, ¿no? Del cuidado del cuerpo, a pesar de que la bici pues nos mantiene regias. Totalmente. Sí, de hecho, las compañeras de Madrid que entrevistábamos en el último programa nos hablaban de experiencias personales con respecto a mujeres que están en su entorno y por qué tal vez no han cogido la bicicleta antes. Hablando sobre todo ellas, particularmente de sus generaciones precedentes de mujeres que a lo mejor 60 años y nunca cogieron una bicicleta, tal vez porque nunca se lo propusieron, nunca le dieron la opción, ¿no? Porque es lo que dices, ¿no? A lo mejor a sus hermanos tenían una bici y nos contaba alguna mujer con la que hablamos que ella empezó a usar la bici porque se la cogía a su hermano cuando no le veía, ¿no? Exacto, sí. Y es posible que sea así. Sí, es cierto. Claro. Es cierto. Yo tuve una estudiante de 65 años, una señora, y ella me decía que pues que en la vida de ella todo había sido como crecer, casarse, tener hijos, mantener los hijos. Ya los hijos tienen 40 años, ella se pudo montar la bici. Pero es como ese destino, ¿no? Como que estamos destinadas a lo doméstico, a ser madres, a cuidar del hogar. Entonces la bicicleta ahí como que no tiene un lugar muy, muy primordial, ¿no? Como que pasa un objeto, puede ser que esté en la casa, pero yo tengo que hacer el almuerzo, tengo que hacer el desayuno, tengo que limpiar a los niños, tengo que... Entonces como que no hay tiempo para subirse a la bici. Total. Claro, en el último programa también hablábamos, estoy diciendo mucho demasiado el último programa, pero es que se está muy, muy en relación y este programa va a complementar, además de dar visibilidad, nunca mejor dicho, al movimiento que tú has abanderado, ¿no? Tanto tiempo. Sí. Pero hablábamos de la relación de bicicleta con vehículo y que precisamente no solo la bicicleta la coge más hombres, sino en general los vehículos. Y hablábamos también de estadísticas en cuanto a vehículo familiar, que lo coge más el hombre o la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante. A mí, cuando hablamos de todos estos temas, para si alguien dice, como tú decías antes, no, es que eso es de otro siglo, ahora ya estamos en otra época. Yo lo he vivido desde pequeño, el hecho de mi madre y la movilidad. Que cuando, bueno, sí, brevemente, bueno, no hemos venido a hablar de mi madre, pero bueno, es un caso particular, ¿no? Cuando mi familia se cambió a un barrio marginal, quien se podía mover era mi padre, porque tenía coche. Mi madre, como tenía que cuidar de nosotros, porque era su tarea como mujer y le ha asignado socialmente y también mi familia, pues nunca tuvo carnet de conducir, nunca se planteó coger una bici. Y ahora le da miedo cualquiera de las dos cosas. Y mi madre nunca se pudo mover con libertad. Exacto. Sí. Aún hoy. No vive un poco en un barrio pues más o menos marginal en el cual no tiene mucha opción más que el transporte público, que la verdad es que es muy deficiente. Entonces, bueno, muy interesante. A mí siempre me recuerda a mi mamá. Saludos a mi mamá. De saludos a la mamá de Pimpo. De José. ¿Nos presentas, por favor, el siguiente tema? El siguiente música? Tema, en el siguiente tema nos vamos a parar a bailar aquí los tres. Hazla de tos. Según la Organización Mundial de la Salud, 14.700 muertes anuales en México son causadas por la mala calidad del aire y todos tenemos que hacer algo por eso. Muy buenos días, bienvenidos a Bicitlán, el programa de ciclismo de Reactor 105. Tenemos para compartir una canción muy buena con ustedes, Hazla de Tos, esta campaña justamente que habla de la calidad del aire, en voz del Dr. Schenka, sonidero mestizo con Moyené y Rojo Pachucote y toda la bicirred presente. Hazla Panfleto, la estadística, tu discurso, el lenguaje, al igual que las miles de partículas que mi nariz no puede procesar. No solo soy el hombre del maíz haciendo la revolución frente a la televisión. Mami, no me voy a resignar. Ay, no vengo a quejarme, yo vengo a cantar. Todo lo que yo quiero, poder respirar, andar, pedalear, vivir, avanzar. Hay que tomar conciencia y así despertar. Atracción humana, ritmo permanente. Súbete a la bici y enciende tu mente. Un mundo nuevo que podemos crear. Súbete a tu bici, déjate llevar. Con tanta, tanta contaminación, somos muchos los que ya pasamos a la acción. Esta protesta trae propuesta. Todos a la calle en bicicleta. Guerras por petróleo sangran a la madre tierra. No le sigo el juego, yo me muevo en mi cleta. Menos carros, menos contaminación. Más transporte público y espacio para el peatón. Ciudades más sanas y gente en las calles. Los niños jugando todos, respirando. Solo necesitas. Yo pido justicia para el corazón, para toda mi gente. Bicicleta, patines, patineta. La vida sobre ruedas, la ciudad reinventa. Para respirar, solo necesita. Verbaje, verbaje, verbaje. Sa, sa, sa. Para respirar, solo necesita. Gira la rueda, dale al pedal. Respira hondo, hazla de a tus carnal. Esa rueda que esto tiene que avanzar. Vale, seguimos aquí con Andrea Navarrete. No sé cómo quieres que me dije a ti. Como Andrea. Andrea está bien, ¿no? Amiguita. Amiguita Andrea. Vale. Bien, vamos a pasar a otra faceta de Andrea, que es la de cicloviajera. Y es que en la revista Ciclosfera, en la edición de otoño del año pasado, 2016, pues se hizo un artículo con respecto a personas que viajan en bici y demás, y le dedican pues una parte a hablar del viaje que hizo Andrea por Latinoamérica. Y el párrafo que le dedica, uno de los párrafos que le dedican, pues dice lo siguiente, que me parecía bonito. En septiembre del año pasado, la colombiana Andrea María Navarrete estuvo en un avistamiento de ballenas. La idea del tránsito, el ver cómo esos animales viajaban desde el Polo Sur hasta el Pacífico colombiano, la inspiró. Volvió a su casa, vendió todo lo que tenía y se subió a su bici. Muchos meses después, no ha bajado. Ha conseguido que Mujeres Visibles, el colectivo que empodera a las mujeres a través del ciclismo, se expanda por México, Ecuador, Perú, Bolivia o Argentina. Ha enseñado a pedalear a centenares de chicas. Ha compartido su experiencia. En casa, dice, sufría una crisis provocada por vivir demasiado bien. Buscaba lo que me estaba haciendo mal para así solucionarlo, pero el trabajo y lo cotidiano me distraían. Al viajar puedo afrontarlo mejor. El viaje es físico, pero sobre todo es interno. Un viaje que lo mueve todo y me permite sanar. Muy bien. Que... Tan profunda. Profundo, ¿eh? Profundo. ¿Qué nos cuenta Andrea como cicloviajera? Bueno, yo quiero saludar a Rafa y a Dani. No sé si están escuchando el programa, pero Ciclosfera siempre ha estado muy al tanto de las actividades de Mujeres Visibles. Entonces, un abrazo muy amoroso para ellos. Mi viaje, bueno, pues mi viaje es un viaje parecido al viaje de las ballenas. De hecho, me tatué una ballena, recién comenzó mi viaje. Yo quería soltarme, quería desprenderme, quería moverme para que el mundo se me moviera. Entonces, como la bicicleta es una extensión de mi cuerpo, pues obviamente iba a resultar un viaje en bicicleta. No lo tenía programado, no lo tenía planeado, no era el sueño de mi vida. O sea, por eso vendí todo para poder captar algo de dinero. Me moví con patrocinadores. Fui embajadora de Specialized 3 años de una marca de bicicletas. También tuve apoyo de una tienda que se llama 148000 en Bogotá. Y bueno, pues así arranqué en enero del 2016. Me moví por 8 países, el viaje es interrumpido, no está terminado, es interrumpido por la enfermedad de mi padre. Entonces yo vuelvo a Colombia y ahí resulta que pues me encuentro con un contexto que ya parece como que no es mi contexto. De todo lo que viví, pues ya uno como que no se siente de su ciudad, sino que se siente del mundo, ¿no? Sin pretensión de petulante ni nada de eso, sino que el mundo es grande y uno a veces como que se concentra mucho en los 10 metros cuadrados en donde está, ¿no? Entonces, resultaron estos viajes, estuve en México y ahora estoy aquí en España. En España no estoy viajando en bicicleta, pero sí estoy recorriendo varias ciudades, hablando de mujeres y bicicletas. Ofrezco 2 talleres, uno sobre sexismo y otro sobre esta historia de las mujeres y las bicicletas. Y me voy moviendo en la medida en que las ciudades van pidiendo mi presencia en esa ciudad. Entonces, por eso también estoy en Granada, ¿no? Y de hecho, pues, tuvimos ya la charla en aquel bar. Entonces, aquí no me muevo en bici, pero sigo hablando de mujeres visibles, sigo construyendo la red. Me encantaría que la red dejara de ser latinoamericana y se ampliara a ser hispana o en, no sé, en español, no sé. O sea, como que incluso si se puede hacer en Francia, en Alemania, pues está muy bien. Solamente que me quiero concentrar en este país, en España. Entonces, pues eso es. Muy guay. Pero como... O sea, el viaje surge a partir de eso, ¿no? De difundir la... Ese fue el objetivo que yo le quise poner como para lograr patrocinios. Como uh-huh. para darle un objetivo y no era solo viajar por viajar. Uh-huh. Entonces, claro, como es una... Pues, digamos, es políticamente correcto trabajar con mujeres y tal. Uh-huh. Entonces llamó muchísimo la atención. Uh-huh. Además, no es porque sea políticamente correcto únicamente, sino porque es algo que yo vengo haciendo hace años. Uh-huh. Pero pues llama la atención. Entonces era el pretexto. El pretexto, exactamente. Sí. Y pero como persona y como mujer que viajas en bici, ¿qué te apetece contarnos? Bueno, hay una anécdota. Cuando yo estaba en Papayacta, que es un pueblo de Ecuador, que es sierra, es frío, 3.800 metros sobre el nivel del mar, tenía muchas ganas de un desayuno a lo colombiano, ¿no? O sea, como huevitos, chocolatito caliente, pancito, bueno. Entonces llegué a un restaurante y estaba una señora... Pues que me recordó también a mi madre, ¿no? A mí también me pasa que me acuerdo a mi mamá constantemente. Entonces esta señora me preguntó, claro, yo estaba con la bici, con las alforjas, tal, con pues, la pinta, tal. Entonces la señora me dijo, ¿y usted está sola? Entonces yo le dije, sí, yo estoy viajando sola. Entonces me dice, ¿no le da miedo? Y pues yo, pues no me da miedo porque pues ya salí, ¿no? Ya estoy en la calle. Entonces me dice, me hace el comentario y me dice, pero usted tiene corazón de hombre. Me dice eso, ¿no? Entonces yo uh-huh. como que me quedo claro, es una señora de la vieja escuela, uh-huh. yo que me voy a poner a darle cátedra de género a esta señora, pero es un comentario muy fuerte, ¿no? Sí. Tengo corazón de hombre, o sea, como si la valentía uh-huh. fuera exclusiva de los hombres y no de las mujeres, ¿no? Uh-huh. La cuento porque el comentario fue muy fuerte. Y otra anécdota también en Ecuador, uh-huh. cuando yo estaba en Quito, asesinaron a las 2 chicas de Mendoza en las playas de Montañita, que fue una muerte que llamó mucho la atención internacionalmente, no sé si aquí llegó la noticia. El caso es que estas chicas, la forma de difusión que hace la prensa sobre el asesinato de estas 2 mujeres es que ellas iban solas. Eran 2 mujeres juntas, 2, pero la prensa decía van solas, como quien dice por culpa de ir solas, o sea, nos merecemos que nos maten, ¿no? Entonces también eso me generó a mí una reflexión muy profunda de que yo tengo todo el derecho de viajar sola y eso no quiere decir que por viajar sola merezca que me violen, que me maten, que me roben o que me suceda algo por ir sola. Entonces ahí también hubo una crítica muy fuerte sobre el tratamiento que hace a veces la prensa de las mujeres, ¿no? De lo que hace, pues nos merecemos que nos violen porque usamos minifalda o cómo es la onda, ¿sí? O sea, ¿cómo estamos manejando la información? Y eso finalmente es machismo, ¿no? Y es eso hay que atacarlo de frente. Uh-huh. Esas dos anécdotas que tienen que ver como con el viaje sola. Uh-huh. Por supuesto, yo tuve compañeros de ruta. En algunos momentos coincidía con gente que estaba de un punto al otro punto viajando. Entonces, coincidía con mi ruta y nos íbamos juntos. Muy pocas mujeres en la ruta. Eso sí, también tengo que destacarlo. Más hombres, veía uno más hombres viajando y las mujeres generalmente con su pareja. Uh-huh. Mujeres solas, muy pocas. Uh-huh. También pues es como interesante reflexionar sobre eso. Y como, no sé si te apetece, bueno, luego vamos a hablar de la metafísica de la bicicleta. Ya. A lo mejor un poco, que sabes que me apetece. Pero, no sé, a veces también he leído alguna cosa que tienes en redes sociales, en tu blog, en tu página web, con respecto al viaje interior de la bici a través de un viaje, ¿no? Sí. En bici. Pues eso fue una sorpresa para mí, porque yo tenía mi viaje súper planteado, ¿no? Vamos a una red de mujeres y tal, y eso va a ser espectacular todo. Y resulta que me encontré también con un viaje interior muy fuerte, y es la constante reflexión en uno mismo cuando va pedaleando. O sea, es una clase de meditación en movimiento, uh-huh, cuando uno va en bici. Y yo creo que no se necesita hacer un viaje en bicicleta, sino que cuando uno va de un punto a otro, uh-huh, pues ya uno está como en ese aquí y ahora, que es meditar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me movió mucho por dentro también, como ver la bicicleta que no solamente me transporta, no solamente me ayuda a cuidar mi salud, no solamente favorece mi economía, sino que también me permite reflexionar y tomar unos minutos o unas horas, en el viaje eran horas, de mirarse hacia adentro, ¿no? Estar en el paisaje, estar afuera, pero también estar adentro. Y eso lo permite la bici. Eso me parece destacable de todos los múltiples beneficios, porque cuando uno piensa sobre la bici, pues no le encuentra punto negativo. Todo es positivo. Uh-huh. Me ha recordado también a un libro que me han dejado hace poco, que no me lo he leído todavía. Me he leído solo la introducción. Y es muy interesante, que es Bici Zen. Ah, claro. ¿Lo conoces? Sí, claro, de Juan Carlos Kramer. ¿Qué tal? A mí me encanta. Además habla de Colombia, claro. Sí. ¿No? Hostia, es verdad. A mí me encanta porque es justamente la bicicleta, o sea, la movilidad, la bicicleta como un objeto para irse hacia adentro, o sea, uh-huh, para reflexionar sobre el mundo, uh-huh, sobre uno mismo. Entonces, a mí me encanta. Ese libro es como mi libro de cabecera. Lo voy a leer ahora con muchas más ganas. Claro que sí. Además habla de la bici como meditación en el medio urbano. Ajá, sí, así es. Es como una suerte de manual, uh-huh, pero más filosófico, ¿no? Y otro libro que también, pues, no sé si lo conoces, que es El elogio a la bicicleta de Marc Auger, un antropólogo francés. Ese libro también es bien bonito porque es muy, muy primera persona y muy filosófico. Uh-huh. Esos dos libros para mí son los libros como, pues, tope de, perdón, de las reflexiones sobre la bici, ¿no? No lo apuntamos. Más allá de lo técnico y de, uh-huh, toda la cosa, es como lo filosófico. Claro, eso también es importante. Y nos puedes, por favor, mencionar, aunque luego lo repitamos al final del programa, dónde leer cosas que tú has escrito, pues, sobre todo, bueno, en Facebook ya nos has dicho que te podemos encontrar a partir de, sí, Mujeres Visibles y tal. Pero la página web, el blog, el nombre. Ahorita tengo blog porque se me acabó el hosting. Ah, vale. Entonces ya no es Mujeres Visibles. No sé qué es el hosting, pero el mujeresvisibles.com. Vale. O sea, eso yo lo tengo enlazado a mi blog, que es demononave.blogspot.com. Ahí, de todas maneras, pueden poner mi nombre en Google, Andrea María Navarrete, y ahí salen cosas. Uh-huh. Pero en el blog encuentran... Además, porque yo hice la tarea de escribir varias cosas sobre cicloturismo, pero con enfoque de mujeres, uh-huh, que también es importante, ¿no? O sea, no es lo mismo ser mujer y viajar en bicicleta a ser hombre y viajar en bicicleta. Hay, uh-huh, muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la bici, de elegir el equipaje, uh-huh, los asuntos, por ejemplo, de la menstruación. O sea, todos, uh-huh, esos son temas que se pueden... Y yo los trato abiertamente en, uh-huh, mi blog. Entonces, las chicas que estén interesadas en revisar esa información, allí pueden encontrar. Uh-huh. Muy interesante. La verdad es que sí, que tienes entradas que hablan de todo lo que siempre quisiste saber sobre un viaje en bicicleta y no te atreviste a preguntar. Exacto, sí, un poquito a la onda de Woody Allen. Y también me preguntaba, mientras estabas hablando, si conoces a... No sé su nombre, pero la encontré por redes sociales, sobre todo por YouTube. Tiene varios vídeos en cuanto a cicloviajes como mujer. Se llama Sola en Bici. Y tiene una página web que es Sola en Bici en Facebook, también se encuentra. Y solaenbici.com, creo que también es. No sé si te suena. No. Es una mujer española que viajó por Latinoamérica. Vale. Bueno, pues ya lo anunciamos en este programa. Sola en Bici. Yo la descubrí hace poco ahí en YouTube. Tiene también vídeos con respecto a lo que dices. Ah, súper. Interesante. Muy bien, pues podemos pasar al siguiente tema. Bueno, vamos a ponernos más nostálgicos, más románticos, más soft. Canaco y el tigre, la bicicleta. Vamos ahí. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Acompañar tu bicicleta. Viene bien jueves por la tarde. Viene bien cuando nadie te mira respirar. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar. Te paseo Colón y la Virgen del Pilar. Ayer yo te pude destapar de tu tristeza. Y vamos, mamita, a caminar muy bien. Acompañar tu bicicleta. Caminar muy bien, acompañar bicicleta, acompañar de tu bicicleta. Muy bien, seguimos aquí con Andrea Navarrete. Nos está contando múltiples cosas en torno a la bicicleta y las mujeres. Y se nos quedó algo en el tintero hablando de cicloviajes, ¿verdad? Bueno, también quiero saludar así muy fuerte a Iria. Iria es una cicloviajera española. Ella está en Patagonia en este momento. Ya llegó a Ushuaia, que es la ciudad más al sur de Sudamérica. Ella tiene un proyecto de viaje que se llama Una Vida Nómada, la pueden buscar en Facebook, pero ella con otra chica de Bariloche abrieron un grupo en Facebook que se llama Soy Cicloviajera. Entonces también para las chicas que estén interesadas en organizar su viaje en bicicleta, busquen el grupo y se suman, no se aceptan chicos, así que pierden el tiempo pidiendo que se sumen. Es un espacio pensado y creado para que justamente compartamos entre mujeres la información que nos es útil para movernos en bicicleta. Quiero destacar ese proyecto de viaje que me parece súper lindo. Además, Iria pues es una bellísima mujer y por eso me siento también hablando de ella. Qué guay. Muy bien. Pues nada, aquí dejamos un poquillo el tema de los cicloviajes, que la verdad es que podría dar para hablar mucho más, ¿no? Pero bueno, también, ya sabes, ya te he dicho antes que me gustaría hablar un poquillo de, pues bueno, qué has escrito sobre la metafísica de la bicicleta, cuáles son tus reflexiones, no sé. Bueno, yo tengo una maestría en filosofía. Cuando estaba haciendo la maestría, estaba así en tope con el activismo en bicicleta y solo pensaba en bicicletas y yo no encontraba cómo congeniar la maestría en filosofía con mi vida activista. Entonces, hablando con un profesor que se llama Jorge Francisco Maldonado en Colombia, quien también quiero saludar, él me dijo que me gustaba, ¿no? Me pregunta, ¿pero usted qué le gusta? Entonces yo le dije, pues a mí me gusta la bici. Entonces me dijo, escriba sobre la bici. Así de simple. Entonces como que eso me estalló la cabeza, como que wow, o sea, como que sí es posible no solo montar, no solo disfrutar, no solo hacer activismo, sino también escribir y reflexionar sobre la bicicleta. Entonces resulta esta tesis de maestría que es una metafísica de la bicicleta y es un discurso contemporáneo de un objeto cultural llamado la bicicleta y es solamente una reflexión. Entonces algunos autores, algunos filósofos contemporáneos, ellos dicen que se puede discurrir sobre cualquier objeto cultural, se puede hacer metafísica de cualquier objeto. Ya no son las grandes preguntas de los griegos de qué es la pasión, qué es el amor, qué es el poder, qué es la justicia, sino también qué es la bicicleta. Entonces, justamente sobre esto, es un texto, o sea, digamos, más allá de decirte la metafísica de la bicicleta de dos puntos, es un discurrir, un discurso que escribí sobre todo las reflexiones que genera usar la bicicleta. Entre otras cosas, por ejemplo, yo hablo del bípedo rodante, del cyborg, ¿no? De la máquina, del orgánico y lo inorgánico, de la interacción mujer-bicicleta. Entonces es un ensayo de 70 páginas sobre esto. ¿Lo podemos leer en algún sitio? No, pues yo no creo que la biblioteca de la universidad es la Universidad Industrial de Santander, la sigla es UIS, así como suena, UIS. Tiene todas las tesis montadas en la biblioteca, en el enlace que va a la biblioteca. Es buscar metafísica de la bicicleta. Digitalmente lo encontramos. Sí, quizás sí. La metafísica de la bicicleta, Andrea María Navarrete, y seguramente creo yo que está montada en la hemeroteca o en una biblioteca virtual de la UIS, de la universidad donde yo estudié. Uh-huh. Ahí en la web de mononave.com, creo que lo he leído ahí. O en el blog, pero creo que en la web, porque todavía sigue... Aunque es un blog, sí. Ah, es un blog, ¿no? Sí, es que es un blog, pero cuando tengo dinero le pongo un host, que es mujeresvisibles.com. Vale, yo es que como no entiendo mucho de este rollo... yo tampoco. Yo pongo ahí de mononave y me salen cosillas. .blogspot.com, sí. Vale. Bueno, ahí tienes un párrafo que he cogido para leer aquí, introducir un poquillo o hablar un poquillo de la metafísica, ¿no? De la bicicleta. Y titulas estos pequeños párrafos con asumiendo mi vida, mi tránsito y mi tiempo. Y dices, confieso que para poder ordenar las ideas de lo que he venido pensando en este último año y no sonar tan díscola, tuve que acudir a la RAE y buscar 5 palabras. Transitar, movilizar, mover, movimiento y tránsito. 3 verbos, transitar, movilizar y mover, y 2 sustantivos, movimiento y tránsito. Diferenciarlos como concepto puede resultar un ejercicio de largo aliento, pero mejor 2 ejemplos. Transité por Sudamérica, una causa me moviliza. Algunas nos movemos en bici, vivimos en movimiento o como en los últimos versos de un poema de Idea Vilariño, acá estoy asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Desde lo práctico, esos 5 momentos, por llamarlo de alguna manera, responden a un ejercicio de plenitud vitalicia. También a un llamado de la voluntad, a una fuerza, una constante. El tránsito es innato, como también lo es el lenguaje. Pues bien, sé que no he dicho mayor cosa, pero quiero que quede claro que lo que es, lo que somos, está en tránsito. Exacto, sí. Muy bonito. Además, porque mira que eso fue también... Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención también en mi viaje, y fue que cuando llegué a Salta es en el norte de Argentina, hay un museo allí, no me acuerdo bien el nombre, Museo de la Alta Montaña, algo así. Allí se conservan 3 momias de 3 niños que estaban en el tope de un volcán, cuyo nombre no me acuerdo porque es muy extraño, pero están perfectamente conservados. O sea, estaban a 6.000 y punta metros sobre el nivel del mar. Imagínate el nivel de conservación tan tenaz. Y ellos, fueron encontrados y este proyecto de museo se creó a partir de ellos. En ese museo entré a ver un documental que habla sobre todos los caminos incas y pre-incas. Y yo pensaba, pucha, o sea, nosotros somos viajeros innatos, o sea, la humanidad es viajera. Y de pronto el sistema, las ideas del mundo, el trabajo, el marcar tarjeta, qué sé yo, el comprar casa y tener carro, como que nos ha enseñado a limitarnos a una región chiquitita, a un puntito muy chiquito en el mundo. Entonces yo pensaba en eso, o sea, como que... En las venas, en nuestra historia generacional, está el moverse. ¿Por qué nos quedamos quietos? Entonces es un poco a partir de esa reflexión que yo hacía, que escribí eso que acabas de leer. Uh-huh. Y bueno, yo siempre estoy en interacción con la poesía, que para mí pues es muy sabia, digamos, pues yo soy literata, y la poesía es, encuentro yo un oráculo, encuentro yo una visión de mundo poderosa. Uh-huh. Joder, me parece muy, muy interesante. La idea de movimiento, de tránsito, del tiempo, del desplazamiento. Pues sí. Sin duda, claro, la bicicleta pega con esta filosofía. Totalmente. ¿No? Totalmente. Todo concuerda. Sí. Nos mueve. Total. También, antes, o sea, en esta misma weblog, tienes otra entrada que bueno, más bien se relaciona un poquillo estas dos cosas de cicloviajes que hablábamos antes, pero también creo que tiene un punto de metafísica, ¿no? De metafísica vital, ¿no? Que habla, o sea, se titula la entrada ¿Cómo terminar un viaje en bicicleta? ¿No? ¡Uf! ¿Y de, por qué dices uf? Porque fue tenaz. Ha sido difícil. Terminar un viaje en bicicleta es muy difícil. Voy a leer algo de lo que escribes, a ver qué nos comentas, ¿no? Dices en el blog, he visto tantos finales de viajes en bicicleta como cicloviajeros. Todos, todas, en algún momento hemos tenido que darle punto final a una primera etapa o quizás al viaje definitivo. Cuando damos el primer pedalazo, sabemos que es una experiencia de largo aliento, que la ruta no está definida, pero que hay un estimado de países, de lugares, que no hay una línea de tiempo que determine parar o seguir o, por el contrario, avanzar a sabiendas que hay un punto marcado en el calendario. Con Bea coincidimos que lo más difícil de todo viaje en bicicleta no es llevar el peso, no es saber cómo voy a mantener mi economía, ni qué voy a comer, ni dónde voy a dormir. Eso, de acuerdo con la experiencia, se soluciona siempre de las maneras más sencillas y extraordinarias. Lo más difícil de viajar en bicicleta es volver, porque quien vuelve es un ser humano con un aprendizaje enorme sobre la livianidad de la vida, sobre la importancia del silencio para poder observar, ver y verse. Un ser que desaprendió y volvió a aprender a ser en el movimiento, en el tránsito. Un viaje en bicicleta enseña sobre lo elemental del mundo, sin tanta carga, sin tanto cómplice, sin tanto complique, sin tanto esquema, sin tanto orden programado, sin tanta tara, sin tanto apego. Quien viaja en bici se despoja, quien viaja en bici encuentra la verdadera abundancia y quien vuelve y se encuentra con lo cotidiano de la vida, el peso de las cosas, la violencia que hay en las ciudades, se quiebra y necesita también un tránsito para su regreso. Sí, tal cual. Saludo a Beatriz, viajera chilena también extraordinaria. Bueno, a mí me costó un trabajo enorme volver. Primero porque yo interrumpí el viaje, o sea, no llegué al punto final que yo quería llegar. Pues tengo muchos años adelante para terminarlo, ¿no? Pero ese volver a la ciudad, a buscar dónde vivir, a todos los días desayunar, almorzar y comer a la hora establecida. O sea, eso a mí me generó un caos, una depresión, para ponerle la palabra que es. O sea, yo llegué y de una sentí que necesitaba el movimiento, que quería estar afuera, que me gustaba la interacción para buscar comida, que me gustaba la interacción para buscar dónde dormir. Entonces, lo que hablaba también hace un momento, ¿no? Como que la vida es cíclica, es para todos los lados, no es un punto fijo en un lugar del mundo. Entonces, eso se extraña. Y para mí fue muy duro. En Zaragoza, cuando hablábamos con Salva en la mesa de cicloviajeros, bueno, él viajó 10 años, ¿no? Entonces, ¿te refieres a Salva Rodríguez? Salva Rodríguez, el granaíno, sí, que estuvo viajando 10 años, sí, por el mundo. Alicia de Rodas.net justamente nos preguntaba sobre lo mismo y él está feliz de su regreso porque ya fue su decisión. Porque ya después de 10 años, pues ya está bien volver, ¿no? Pero yo cuando respondí hablaba de lo contrario. O sea, para mí volver de un viaje en bicicleta es caótico. O sea, el viaje en bicicleta no es un caos. Es volver a lo mismo, al mismo punto de partida. Y bueno, afortunadamente la vida me puso otra vez a viajar porque fui a Buenos Aires, fui a México, estoy ahora en España. Pero no sé, o sea, yo estoy haciendo como una reflexión todos los días sobre ese próximo regreso otra vez a mi ciudad, de cómo lo voy a asumir ya con más tranquilidad sin necesidad de caer en depresión o tomármelo tan mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo escribía también un poco sobre eso, porque hablaba con muchos viajeros y volver es difícil. Uh-huh. O sea, volver a ese punto de la tierra donde uno se queda quieto es muy complicado. Uh-huh. Desde luego, eso parece, según sí, nos eso lo parece. Cuentas. Además que, escuchándote con el acento español lo que yo escribo, pues suena divino. Bueno, sí. Lo diferente a veces exótico, ¿no? Sí, okay. Sí, no, pero hermoso.

Bueno, y me ha quedado preguntarte, ¿y qué pasa ahora? O sea, ¿tienes ganas de retomar el viaje en bici? ¿Tienes pensado volver de viaje en bici? ¿Cuál va a ser tu... ¿Qué tienes pensado hacer, aunque no sea un viaje en bici, próximamente? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu intención de venir a España? Bueno, no sé, un poco... Lo que viene. Bueno, yo quiero hacer el doctorado, quiero empezar a escribir más sobre esta visión con pues de la bicicleta con perspectiva de género, de todo lo que he ido recibiendo, viviendo, escribiendo por algunos lados, etcétera. Entonces me interesa formalizar un poco esos estudios, ¿no? En las mesas que he participado de cicloturismo, por ejemplo, conocí una chica que hizo la ruta de la seda en China. Por supuesto, lo tengo que hacer en algún momento de mi vida. Y aquí también conversé con alguien que hizo la ruta del Danubio. Entonces, digamos, son dos rutas que a mí me interesa en algún momento de la vida hacer. No me importa la edad porque conocí muchas personas mayores en mi ruta de El Sur Visible, que así se llamó el proyecto de viaje por Sudamérica. Entonces sé que me queda mucha vida para retomar mis pedales. A la Patagonia, pues por supuesto tengo que ir en algún momento. También quiero retomar ese viaje, pero yo creo que ahorita lo que viene es más académico. Uh-huh. Con Mujeres Visibles, pues creo que el tope es llegar a haber llegado a España. Eso para mí ya es lo máximo. Nunca lo vi. Me parece maravilloso que la vida me ponga en estos caminos para seguir ampliando la red. Pero pues definitivamente también hay que ceder los liderazgos. Yo pienso que los procesos sociales se mantienen en el tiempo cuando uno cede liderazgos. O sea, ya hay muchas chicas moviendo a mujeres visibles, perdón, ahí por el pleonasmo. Entonces, darles espacio también a ellas para que vivan lo que yo he tenido la maravillosa fortuna de vivir. No sé si siga con el colectivo como tal o ya desde un ambiente más académico, desde Mujeres Visibles, como por no abandonarlo, porque es mi hija, pues, es un colectivo que nace de mi corazón. Entonces, pues eso es lo que viene. Qué bien. Oye, pues nada, aquí tenemos que dejar este programa y ha sido un auténtico placer estar contigo, Andrea, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ya te volveremos a llamar cuando vuelvas a Colombia para ver si has llegado bien. Por supuesto. Trae nuestro teléfono de Radio Almaina. Vale. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, un saludo a todo el mundo que nos escucha en Autonomía Ciclista y esperamos que os haya gustado este programa. Hasta la próxima.